¿Alguna vez han notado esa capa medio resbaladiza sobre las rocas en un río? O, no sé, la placa que se forma en los dientes si uno se olvida de cepillarse un día. Son cosas súper comunes, ¿no? Pero representan algo fascinante. Comunidades de microbios trabajando juntas, ¿eh? Como en equipo. Y ojo, no son solo montones de bichos al azar, sino estructuras súper organizadas y resistentes. Las llamamos biofilms o biopelículas. Hoy, justamente, nos vamos a meter de lleno a explorar el mundo de los biofilms microbianos. Nos estamos basando en un artículo de revisión científica, bastante reciente, de RC Pharmaceutics, de agosto de 2025. Este trabajo analiza a fondo su estructura, sus mecanismos de resistencia que son impresionantes, sobre todo a los antibióticos, y bueno, las nuevas estrategias que se están pensando para controlarlos. La idea es entender bien qué son estas comunidades, por qué son tan importantes y muchas veces tan problemáticas, especialmente en medicina, yendo para, bueno, para entenderlas mejor y poder combatirlas. Ok, vamos a analizar esto. Exacto. Y es súper importante entender desde el principio que esto de los biofilms va más allá de ser solo un problema en la clínica. Cumplen funciones vitales en muchos ecosistemas, fíjate, como el ciclo de nutrientes en el agua o en la tierra. Pero claro, también pueden ser un verdadero dolor de cabeza en la industria, causando problemas como corrosión o contaminación de alimentos. Son, digamos, una forma de vida microbiana increíblemente exitosa. Y esa dualidad es clave. Beneficiosos a veces, pero un desafío enorme para la medicina actual. Perfecto. A ver, vayamos a lo básico entonces. ¿Qué es exactamente un biofilm? Bueno, es una comunidad de microorganismos, principalmente bacterias, pero a veces también pueden incluir hongos, incluso protozoos, todos adheridos a una superficie. Pero lo crucial, lo que los define, es que no solo se pegan y ya. Construyen y se envuelven en una especie de matriz protectora que ellas mismas fabrican. A esa matriz la llamamos sustancia polimérica extracelular, o EPS, por sus siglas en inglés. Ajá, EPS. Y me gusta esa analogía de verlos como ciudades o fortalezas microbianas. La EPS sería como el cemento y los ladrillos, ¿no? Exactamente. Es una mezcla compleja, ¿eh? Tiene polisacáridos, proteínas, incluso ADN que anda suelto por ahí, el EDNA que le dicen, y lípidos. Todo eso les da estructura, cohesión y sobre todo muchísima protección. Entiendo. Ahora, hay un aspecto que mencionas que suena fascinante. El ciclo de vida. O sea, no aparecen de la nada. Siguen como pasos, ¿verdad? Sí es un proceso. Empieza con la adhesión inicial, que es reversible. Imagínate células que andan flotando por ahí, las planctónicas. Se acercan a una superficie y se pegan, pero débilmente. Pueden ser fuerzas electrostáticas, cosas así. La rugosidad de la superficie, por ejemplo, puede ayudar en este primer contacto. Ok, primer contacto débil. ¿Y después? Después viene la fase de adhesión irreversible y la maduración. Ahí sí que se anclan bien fuerte. Empiezan a producir esa matriz pegajosa, la EPS. Crecen, se dividen, forman como pequeñas colonias iniciales. ¿Y es ahí donde entra eso del quorum sensing, ¿no? ¿Lo de la comunicación? Exacto. Justo en esa etapa de maduración ocurre algo increíble. El quorum sensing, o percepción de quorum. Es básicamente como si las bacterias hablaran entre ellas. Usan señales químicas, como si fueran mensajes cortos. Con esas señales detectan cuántas vecinas tienen cerca. Y cuando llegan a una densidad crítica, a un quórum, ¡pum!, coordinan comportamientos complejos, como producir más matriz EPS todas juntas o liberar toxinas. Actúan casi como un solo organismo. ¡Wow! Como si se pusieran de acuerdo. Impresionante. ¿Y la última etapa? La última etapa es la dispersión. Una vez que el biofilm está maduro, bien establecido, algunas células o incluso grupos de células se desprenden. Se van a colonizar nuevas superficies y así reinician el ciclo en otro lugar. Es su forma de expandirse. Entendido. Adhesión, maduración con comunicación y luego dispersión. Un ciclo completo. Y lo interesante es ver cómo cada componente tiene un rol. Los microorganismos son la base, claro, y pueden ser muy diversos dentro del mismo biofilm. Pero en la matriz EPS, Esa es la arquitecta de su éxito, sin duda. Es el pegamento, pero también es el escudo. Las protege de todo. Antibióticos, nuestras defensas, si el ambiente se seca. Y además, actúa como una red que atrapa nutrientes que andan por ahí. Hay polisacáridos específicos, como el alginato que produce la Pseudomonas aeruginosa, que son claves para la estructura y la protección. Mencionaste también el eDNA, el ADN suelto. ¿Qué hace ahí? Sí, eso del eDNA es curioso. Viene de bacterias que se mueren y se rompen dentro del biofilm. Y resulta que ese ADN ayuda a estabilizar la matriz como si fuera una malla extra. Fíjate, hasta puede atrapar iones metálicos que podrían ser dañinos. También producen otras cosas, como biosurfactantes que les ayudan a pegarse o despegarse. Y no hay que olvidar los canales de agua que se forman adentro. Son como tuberías microscópicas para que entren nutrientes y salga basura. Muy complejo. Y mencionaste antes algo clave, la heterogeneidad, que adentro no es todo igual. Exacto. Ese es un punto crucial y con muchas consecuencias. Un biofilm no es parejo por dentro. Hay gradientes muy marcados, por ejemplo, de oxígeno y de nutrientes. Varían muchísimo desde la superficie hasta las capas más profundas. Esto crea como microbarrios distintos. Las bacterias cerca de la superficie, con más oxígeno y comida, pueden estar súper activas, mientras que las de adentro, quizá en condiciones de hipoxia, o sea, poco oxígeno, pueden entrar en un estado de metabolismo muy bajo, casi dormidas, digamos. Y esa diferencia interna, esa heterogeneidad, ¿cómo impacta a la hora de tratar una infección por biofilm? Me imagino que complica las cosas. Impacta directamente, y es una de las grandes razones por las que son tan difíciles de eliminar. Complica todo. Muchos antibióticos están pensados para atacar bacterias que están creciendo activamente, dividiéndose. Pero esas células que están casi dormidas, con metabolismo bajo, en las profundidades del biofilm, bueno, a esas el antibiótico les afecta mucho menos. Pueden sobrevivir al tratamiento. Y esto explica por qué a veces una infección parece mejorar con antibióticos, pero luego vuelve. Claro. Las que sobrevivieron se reactivan cuando ya no esté el antibiótico. Exactamente. Son las llamadas células persistentes. Y además, si el metabolismo es bajo, los blancos de acción de algunos antibióticos, como las máquinas que fabrican proteínas, están menos activos, así que el fármaco no funciona tan bien. Y por si fuera poco, dentro del biofilm, las bacterias pueden encender genes específicos. Por ejemplo, los que producen unas bombas llamadas bombas de flujo. ¿Bombas de flujo? ¿Qué hacen? Son como porteros moleculares en la membrana de la bacteria que reconocen el antibiótico cuando entra y lo echan para afuera. Lo expulsan activamente. Dentro del biofilm, estas bombas suelen estar mucho más activas. Es una fortaleza con múltiples sistemas de defensa, realmente. Bueno, y aquí llegamos al meollo del asunto, ¿no? La conexión directa, biofilms y resistencia antimicrobiana, la famosa AMR. Es un vínculo súper fuerte y una de las mayores preocupaciones de salud pública hoy en día. Los biofilms son un factor clave en esta crisis de resistencia. Hay un dato que leí en el artículo que impresiona. Se estima que los biofilms están metidos en cerca del 65% de todas las infecciones bacterianas humanas. Es muchísimo. Muchísimo. Es la forma de vida preferida de muchas bacterias cuando causan infección crónica. Y en este contexto, es imposible no mencionar a los patógenos del grupo ESC-CAPE, que es un acrónimo, ¿no? Sí. ESC-CAPE agrupa a 6 tipos de bacterias. Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y especies de Enterobacter. Son especialmente notorias por dos cosas: su facilidad para volverse resistentes a múltiples antibióticos y su gran capacidad para formar biofilms muy difíciles de tratar. Son un problemón en los hospitales. Un problemón, sí. Entonces, para entender por qué son tan resistentes estos biofilms, hay que ver sus mecanismos de defensa, que mencionaste son varios. Sí, es que tienen como varias capas de protección. Primero, la matriz EPS en sí misma actúa como una barrera física y química. Simplemente dificulta que el antibiótico llegue hasta las células que están adentro. Algunos componentes de la matriz, como ciertos polisacáridos, pueden incluso pegarse al antibiótico, inactivándolo o frenando su paso. O sea, el escudo ya frena la entrada. Exacto. Luego está lo que comentábamos del microambiente interno. Esos gradientes crean zonas con células de crecimiento muy lento o directamente en estado durmiente, las células persistentes. Y es importante diferenciarlas. No es que sean genéticamente resistentes de por sí, sino que su estado metabólico bajo las hace tolerantes. Sobreviven a dosis altas de antibióticos. Son poquitas, menos del 1% de la población total del biofilm, pero suficientes para que la infección vuelva después del tratamiento. Entiendo. La matriz frena y las de adentro pueden estar escondidas o dormidas. ¿Qué más? Además, la comunidad del biofilm se defiende activamente. Algunas bacterias producen enzimas como las famosas beta-lactamasas, que lo que hacen es, bueno, romper ciertos antibióticos, como las penicilinas, antes de que puedan hacer efecto. Se los comen, digamos. Algo así. Y otro punto clave es la transferencia horizontal de genes, la HGT. Como están todas las bacterias tan juntas y apretadas en el biofilm, es mucho más fácil que se pasen información genética entre ellas. Se pueden pasar planos para construir resistencia a genes que están en pedacitos de ADN llamados plásmidos de una bacteria a otra. Mucho más fácil que si estuvieran flotando solas. Claro, la proximidad facilita el intercambio de armas. Exacto. Y finalmente está el refuerzo de las defensas propias de cada célula, como las bombas de flujo que mencionamos antes. Esas proteínas que expulsan los antibióticos. Bueno, en los biofilms la producción de estas bombas suele aumentar mucho. Hay ejemplos bien estudiados en Pseudomonas o en E. coli. Todo esto junto crea un escenario donde los antibióticos que usamos normalmente, bueno, la tienen muy difícil para funcionar. Para que tengamos una idea más clara, el artículo menciona ejemplos concretos de patógenos que forman biofilms y son un problema. En bacterias, nombra a Listeria y Salmonella, importantes en alimentos. Escherichia coli, que causa infecciones urinarias recurrentes, esas que vuelven y vuelven. También Pseudomonas aeruginosa, un lío en fibrosis quística y heridas que no cierran. Staphylococcus aureus, incluyendo las cepas MRSA resistentes, muy ligadas a infecciones en implantes, prótesis. Y las hospitalarias como Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae, que dan mucho miedo por su multiresistencia. Incluso Helicobacter pylori, la de las úlceras, que en forma de biofilm es más difícil de erradicar. Y ojo, que no son solo bacterias. Hay hongos que también son expertos en esto de los biofilms. Candida albicans es la más común. La vemos en mucosas, en catéteres. Pero también está Candida auris, que es una especie nueva, emergente, multiresistente y que causa brotes en hospitales. Es una preocupación grande ahora. Y otras como Aspergillus fumigatus, que puede dar problemas en pulmones de gente con defensas bajas, o Cryptococcus neoformans. Un panorama amplio, la verdad. Bacterias y hongos. Y si llevamos esto a la clínica, al impacto real, ¡uf! Es enorme. Los biofilms son la causa de fondo de muchísimas infecciones crónicas. Piensa en endocarditis, que es la infección del corazón, osteomielitis, la infección en los huesos, y sobre todo las infecciones asociadas a dispositivos médicos, catéteres, prótesis de rodilla o cadera, válvulas del corazón. Ahí los biofilms son un problema gigantesco. El artículo da cifras de infección de hasta un 2% en prótesis articulares, un 4% en válvulas. Parecen porcentajes chicos, pero son muchísimos pacientes con complicaciones graves. Claro, porque una vez que se infecta un implante, es muy difícil sacarlo. Muy difícil. Y además, los biofilms contribuyen a que las bacterias peligrosas se queden en los hospitales. Hay estudios que muestran que biofilms con bacterias multiresistentes pueden sobrevivir en superficies de terapia intensiva meses o incluso un año, a pesar de que se limpie. Y todo esto lleva a fracasos de tratamiento, a tener que usar antibióticos por mucho más tiempo o combinar varios, lo que a su vez aumenta el riesgo de generar más resistencia. Un círculo vicioso. Exacto. Y ni hablar de la carga económica y para la salud pública. Más enfermedad, más muertes y costos altísimos asociados a tratar estas infecciones tan rebeldes. Ante este panorama tan, tan complicado, está claro que necesitamos nuevas formas de atacar el problema. La resistencia de los biofilms pide a gritos innovación. Y parece que la inspiración está viniendo de lugares interesantes, ¿no? De la naturaleza misma y también de la tecnología. Efectivamente. Hay mucha investigación buscando soluciones en la naturaleza. Por ejemplo, los fitocompuestos. Son moléculas que producen las plantas y que tienen actividad contra los biofilms. Hay de todo. Aceites esenciales, compuestos como la curcumina de la cúrcuma, el eugenol del clavo, alcaloides también. Y actúan de formas distintas. Algunos interfieren con esa comunicación bacteriana, el quorum sensing, otros dañan la membrana de la bacteria, otros evitan que se peguen en primer lugar. Hay un arsenal ahí. Plantas al rescate. ¿Qué más de la naturaleza? Bueno, también se investigan productos de las abejas, como la miel especialmente, la de manuka y el propóleo. Han mostrado actividad contra biofilms de bacterias como Staphylococcus o Pseudomonas. Y luego están los péptidos antimicrobianos, los AMPs. Son moléculas de defensa que producimos nosotros, los animales, las plantas. Son como antibióticos naturales, pero suelen funcionar distinto, atacando la membrana celular. La ventaja teórica es que podrían generar menos resistencia. Pero bueno, todavía tienen desafíos para usarse en la clínica, como su estabilidad o que no sean tóxicos. Entiendo. ¿Y los fagos? ¿Esos virus que atacan bacterias? Ah, los bacteriófagos. Sí, son fascinantes. Son virus específicos para bacterias, como sus depredadores naturales. Pueden atacar biofilms de dos maneras, matando directamente a las bacterias al infectarlas y también produciendo enzimas que degradan la matriz EPS, como si abrieran brechas en la muralla. Esto permite que ellos mismos o incluso otros antibióticos puedan entrar mejor. Se investiga mucho en usarlos solos, combinados o incluso modificados genéticamente para ser más efectivos. Aunque también tienen sus desafíos, como la especificidad o que las bacterias se vuelvan resistentes a ellos. Fascinante cómo la naturaleza ofrece herramientas. Y del lado de la tecnología, de la ingeniería, ¿qué se está cocinando? Ahí es donde entra la parte más de diseño, ¿no? Definitivamente. Y acá entra fuerte la nanotecnología. Está abriendo puertas muy interesantes. Se están diseñando nanopartículas, partículas súper chiquititas, de distintos materiales. Metales como la plata, óxidos, lípidos, polímeros. Y tienen distintos objetivos. Algunas están pensadas para poder meterse dentro de esa matriz densa del biofilm. Otras para liberar fármacos de forma controlada justo donde se necesitan. Y otras para interferir directamente con procesos del biofilm, como dañar la membrana o bloquear la comunicación. Incluso se habla de combinar nanopartículas con herramientas como CRISPR-Cas. ¿CRISPR para editar los genes del biofilm? Algo así, para editar o silenciar genes que sean cruciales para que formen el biofilm, para que sean virulentas o para que resistan a los antibióticos. Desarmarlas desde adentro, digamos. No solo atacar, sino también desarmar o cortarles la comunicación. Exacto. Otra estrategia importante es la que busca específicamente interrumpir el quorum sensing. Se llama quorum quenching, como apagar el quorum. La idea es que si las bacterias no pueden hablar entre sí para coordinarse, son mucho más vulnerables. Y esto se intenta hacer con moléculas que bloquean las señales o los receptores de las señales o usando enzimas que directamente destruyen esas moléculas señalizadoras. Cortarles el teléfono. Eso. Y hay otras tecnologías también. La terapia fotodinámica antimicrobiana, que usa una sustancia que se activa con luz y genera moléculas tóxicas para los microbios, muy localizada. Puede servir para infecciones superficiales. O el desarrollo de anticuerpos monoclonales, diseñados para pegarse específicamente a componentes clave del biofilm y neutralizarlos. O incluso el desarrollo de vacunas, aunque es más complejo que vacunar contra bacterias sueltas. Parece que el enfoque es atacar por muchos frentes a la vez, ¿no? Debilitar la estructura, cortar la comunicación, usar armas de precisión como la nanotecnología. Así es un enfoque multifacético. Y para poder desarrollar y probar todas estas nuevas armas, necesitamos formas fiables de estudiar los biofilms en el laboratorio. No es fácil replicarlos. Claro, me imagino. ¿Cómo se hace para recrear estas ciudades microbianas en un laboratorio y poder investigarlas bien? Necesitan modelos, ¿no? Claro, se usan varios tipos de modelos in vitro. Los más básicos son los estáticos. El ejemplo típico son las placas de microtitulación, esas que tienen muchos pocillos chiquitos. Son útiles para probar muchas sustancias a la vez, para hacer un primer filtro, digamos. Pero tienen la limitación de que todo está quieto. No simulan el flujo de líquidos que hay en muchas partes del cuerpo, como dentro de un catéter o un vaso sanguíneo. Entiendo. Son como una foto fija. Exacto. Para simular el movimiento están los modelos dinámicos. Hay distintos aparatos, reactores, que hacen circular líquidos sobre las superficies donde crece el biofilm. Estos simulan mejor las fuerzas, el estrés mecánico que sufren los biofilms en condiciones reales. Son más complejos de usar, pero dan una visión más realista para ciertos escenarios. Más realistas, pero quizá más complicados de manejar. Sí. Y luego ya tenemos los modelos más avanzados que intentan ir un paso más allá. Por ejemplo, la bioimpresión 3D. Se usa para construir estructuras de biofilm con arquitecturas más complejas y controladas, tratando de imitar mejor cómo se organizan en tres dimensiones dentro del cuerpo. Y también se desarrollan modelos de microcosmos. Estos intentan replicar no solo el biofilm, sino todo su entorno. Comunidades con distintas especies de microbios juntas, condiciones más parecidas a las del cuerpo, como las de la boca o una herida crónica. Son los más complejos, pero dan información muy valiosa. Muy interesante. Desde lo más simple hasta recreaciones casi como mini ecosistemas. Entonces, para ir cerrando y recapitulando un poco, nos enfrentamos a comunidades microbianas súper organizadas, que son expertas en protegerse detrás de esa matriz, la EPS. Son una causa principal de infecciones crónicas y contribuyen enormemente a la crisis de resistencia a los antibióticos gracias a todo ese arsenal de defensas que tienen. El panorama es, bueno, es complejo, ¿verdad? El desafío clínico y de salud pública que representan los biofilms es realmente enorme. Sin duda. Y la conclusión que se saca de todo esto es que probablemente no va a haber una única bala de plata, una solución mágica. La clave parece que va a estar en combinar estrategias, en enfoques personalizados, terapias que ataquen la matriz para exponer a las bacterias, que les corten la comunicación, que ayuden a que los antibióticos viejos funcionen mejor, que usen herramientas biológicas como los fagos o que aprovechen la nanotecnología. Es fundamental seguir investigando a fondo cómo funcionan, cuáles son sus puntos débiles, desarrollar nuevas formas de diagnosticar y de esterilizar y, sobre todo, lograr que los avances que se ven en el laboratorio lleguen de verdad a los pacientes. Y no solo en medicina humana, ¿cierto? Exacto. Vale la pena recordar que controlar los biofilms es importante en muchos otros ámbitos. En la industria alimentaria, para que la comida sea segura, en el tratamiento de aguas, en agricultura, en veterinaria. Es un fenómeno microbiano que está por todos lados y con el que tenemos que aprender a lidiar en múltiples frentes. Y me quedo pensando como reflexión final. Si los biofilms son una estrategia de supervivencia tan exitosa, tan natural para los microbios, que la han perfeccionado por millones de años, ¿será que podemos pensar más allá de simplemente tratar de erradicarlos a toda costa? ¿Podríamos imaginar escenarios donde aprendamos a, no sé, a gestionar estas comunidades? Quizás incluso a aprovechar los biofilms que sí son beneficiosos, como los que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro microbioma. ¿Cómo sería un futuro donde no solo luchemos contra los biofilms problemáticos, sino que también coexistamos de forma más inteligente con estas complejas ciudades microbianas? Una idea para pensar. Bueno, con esa pregunta en el aire, les agradecemos por habernos acompañado en este análisis profundo. Será hasta la próxima.